una vida larga y a la vez se hace corta. A veces nos da caricia y otras veces nos da torta. Porque unos tienen poco y otros tienen de sobra. La balanza se desequilibra y eso me desborda. Tíos ricos con piscina, tres chefs en la cocina, que vienen en cuanto el marqués les toca la bocina. Tres cuartos de baño y usted el plato no rebañó. Y otro niño en África murió. Vagabundos en los parques duermen entre los cartones. Y tú con tu BMW en Benidorm de vacaciones. Señoras y señores.